el sol ya se marchó, la luna empieza a hablar y estoy lejos de todo, así como me ves, sin rumbo, dirección, me pierdo en mi interior. Ella se fue de nuevo, otra equivocación. Lentas cuando ya se va.